que porque un día abandone la trinchera, me van a coger dormido como a cualquiera, como a cualquiera. Aunque parezca dormido, estoy despierto con un ojo cerrado y el otro abierto. Parezca dormido, estoy despierto con un ojo cerrado y el otro abierto. Que por quedarse dormido estamos viendo nosotros lo que costó a Guatemala y a tantos otros y a tantos otros. Aunque parezca dormido, estoy despierto con un ojo cerrado y el otro abierto. Mantengo alerta la guardia que no se inclina, y debajo de la almohada mi carabina. Aunque parezca dormido, estoy despierto con un ojo cerrado y el otro abierto. Voy a estar despierto, alerta y claro en el trillo, y el índice acomodado en el gatillo. Aunque parezca